Y ya estamos de regreso para contarles que este viernes 26 de octubre el Museo Casa del Alabado inaugurará la muestra Cosmovisión Andina en la fotografía de Martín Chambi. Sobre este tema hablamos con Elisa Ullauri, PhD en Sociología del Arte en la Universidad de Marsella, Francia, y coordinadora del área educativa del Museo Casa del Alabado. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenos días, vamos a conversar sobre esta exposición bastante interesante y queremos arrancar hablando también sobre el contexto, ¿no? Esta exposición es una de las tantas actividades que Ecuador ya la está realizando durante estos días por la conmemoración de los 20 años de la firma de paz entre Ecuador y Perú. Coméntanos, Elisa, ¿cómo fue que nació la propuesta de traer esta muestra acá a Quito? Buenos días. Sí, bueno, yo estoy aquí para contarles un poco sobre esta exposición que se llama Cosmovisión Andina en las fotografías de Martín Chambi y que nace como una propuesta que, sí, se enmarca dentro de los 20 años de la firma de la paz suscritas uh-huh. entre Perú y Ecuador, pero que tiene muchísima coherencia y mucho eco con lo que el Museo Casa del Alabado presenta. Es un museo de carácter precolombino, presenta muchas piezas de esas etapas, ¿no? Exactamente. El museo es un museo de arte precolombino. Es un museo que presenta 600 piezas de arte precolombino. Tiene una colección de más de 5.000 y lo hace desde una perspectiva estética, temática. Entonces, ahí hay se establecen muchas conexiones entre que son fascinantes en realidad sobre las interrogaciones que el artista se hizo durante su trabajo como fotógrafo sobre el mundo andino y un poco todas estas sorpresas. Entonces, bueno, les cuento rápidamente los tres ejes que presenta esta exposición. El primero son cartas postales, donde un poco el artista muestra a través de fotografías del Cusco la convivencia de estilos arquitectónicos, el estilo colonial y el uh-huh. estilo inca, y esto un poco hace también se articula al segundo eje, que es presenta retratos. Son retratos de personas de la élite cusqueña, pero también indígenas, figuras involucradas en los movimientos indigenistas, y personas urbanas de toda clase social. Entonces, un poco estos retratos que han sido realizados en exterior y en interior, o sea, es decir, en su estudio, tienen esa fuerza que lo que él pretende hacer y lo que él muestra, lo que él comunica a través de estas fotografías, es que independientemente de la condición social, estas fotografías presentan personas con nombre y de alguna manera retratan un momento histórico. Entonces, a partir de una estética documental, fotográfica, bastante interesante, pues se logra también conocer la vida social y cultural de la época. ¿Y de ahí el tercer eje? El tercer eje son paisajes arqueológicos, toda su mirada curiosa sobre el mundo andino a partir de templos sagrados. Él va a hacer él muestra, digamos, esta pregunta, esta sorpresa frente al esplendor de los monumentos del imperio incaico, contrapuesto a la situación de los pueblos originarios en un contexto social bastante duro, en el que los indígenas estaban en una situación casi feudal, digamos. Se demostraría ahí en esas imágenes esa nostalgia por el imperio perdido, por ese ayer, en contraste con la miseria, no sé, por ponerlo en esos términos, de las poblaciones indígenas. Exactamente, porque Martín Chambi nació en Coaza, en el sur de Perú, en 1891, en el seno de una familia quechua que vivía de trabajos agrícolas y mineros. Él se inicia la fotografía de una manera bastante inusual. Es muy curioso, ¿no? ¿Cómo es que para la misma época, en esos años, tener una cámara fotográfica, imagino, era un lujo, y luego tener ese tipo de oficio y seguir trabajando? ¿Cómo fue ese contacto? A ver, un poco la historia cuenta que Martín Chambi acompañaba a su padre a las minas por Coaza, y va a ir recogiendo pepitas de oro, y bueno, él asistía al fotógrafo de la compañía donde trabajaba su padre y donde él también elaboraba labores de trabajos de la mina, ¿no? Y entonces le asistía al fotógrafo de la compañía, que era un inglés y que tenía una cámara de fotos, y entonces un poco fue su primer contacto bastante temprano con la actividad fotográfica. Y entonces, bueno, esto de las pipitas de oro es, no sé, es quizás también un poco una historia romántica, pero que él iba recogiendo, y cuando ellos se mudan a Arequipa, a sus 17 años, él va donde el maestro fotógrafo Max de Vargas y le dice, enséñame. Y entonces él de alguna manera le dice, no, yo no necesito eso, pero ven. Entonces esta tenacidad del hombre, de Chambi, desde un principio, desde una muy temprana edad, en implicarse, en conocer, en desarrollar técnicas que de hecho, como tú dices, eran técnicas más que nada europeas, occidentales, y de pronto intentar hacer su vida, vivir de aquello, era muy valiente, digamos. Entonces, sí, de alguna manera el proceso de construcción profesional de este hombre va a pasar por una lucha, un combate, porque de alguna manera él lo que tiene que hacer es acercarse para poder vivir a las élites cusqueñas cuando se va a Cusco en 1920 y retratarlos, pese a que de alguna manera eran ellos también un poco a los que estaban en el origen de la explotación de los pueblos indígenas. ¿Y cómo es estas fotos en estos tres periodos que tú nos presentas, en las que está dividida esta exposición, de qué años están yendo? Ya, bueno, la actividad fotográfica de Martín Chambi empieza en 1908 más o menos, y en 1950, después del terremoto de que sacudió a Cusco, él va a legar su estudio a sus hijos, sobre todo a Julia. Pero las fotografías que presentamos, que de hecho son alrededor de 100 fotografías provenientes de la colección Jan Mulder del Perú, que es una de las colecciones más importantes en fotografía moderna y contemporánea latinoamericana, y que tiene una cantidad muy importante de fotografías de Martín Chambi, son originales, es decir, que el artista las reveló, las trabajó él mismo. Y bueno, es realmente una gran oportunidad para el museo, para la ciudad y para el país, ver estas, apreciar estas fotografías. Y son mayoritariamente de la época, desde 1920 a 1930, su época de mayor creación artística. A 1930, o sea, un análisis de una década del trabajo del maestro. Sí. Ahora, revisábamos brevemente un poco sobre el trabajo de Martín Chambi, y hay algunas declaraciones, hay gente que le ha admirado, está ahí por supuesto también Mario Vargas Llosa, quien señala que las fotografías no solo son no solo atestiguan el contexto de este artista, de este fotógrafo, sino que también son el medio para llegar a él. Y esto un poco reflexionando sobre aquí en estos trabajos, ¿qué es lo que importa para el museo? ¿Hablar del contexto, hablar de ese contenido, de esa imagen, o también tratar de interpretar al personaje que tomó estas imágenes? Bueno, la exposición tiene entradas infinitas. Primeramente, Andrés Garay, el curador de la muestra, gran especialista y apasionado de la fotografía peruana, cusqueña y de Martín Chambi, él lo que quiere justamente y lo que plantea en esta exposición es mostrar aquello que el mismo artista quería mostrar, es decir, todas las tensiones culturales, sociales de la época. Al mismo tiempo, esta exposición pretende repensar conceptos que de alguna manera suelen estar ya como establecidos, pero él los cuestiona, los revisa como mestizaje, identidad, porque él muestra de alguna manera toda estas confrontaciones, estos contrastes a partir de la belleza. Pero sí, entonces, y una tercera entrada de las tantas que hay es justamente esta sensibilidad del artista, esta empatía con las personas o con los espacios que él retrata, cómo él muestra una suerte de armonía dentro de la tensión, del conflicto, la convivencia, y quizás lo más fascinante es que todo esto, esta cosmovisión andina, se une con las tantas cosmovisiones que que el museo da a ver a través de su contenedor, esta casa colonial del siglo XVII, que está en pleno corazón del centro histórico, en la calle Cuenca, al lado de la Plaza San Francisco. Y al mismo tiempo la confronta al contenido, que es esta colección de piezas precolombinas. Entonces, todas estas interrogaciones sobre el mundo andino, la relación con la naturaleza, los valores de las culturas andinas, la reciprocidad, la convivialidad, este espacio de aprendizaje, también es súper importante cómo se teje. Y es que, en realidad, ahora tú como lo estás dando a conocer, si el público se da cita a esta exposición, tiene para ver y recorrer y reflexionar de largo, porque de plano y el centro histórico es un museo, un espacio para pensar mucho sobre la historia. Nos vamos al Museo del Alabado, otro campo, y dentro del Museo del Alabado tenemos piezas arqueológicas y también estas fotografías, 100 fotografías de Martín Chambi, que nos van a presentar. Es una oportunidad que el público no se lo puede perder. Por eso estamos en esta entrevista. Les recordamos, nos acompaña aquí Elisa Ullauri, ella es PhD en Sociología del Arte por la Universidad Marsella en Francia, y estamos hablando sobre esta exposición. El público, cuando asista a esta muestra fotográfica, ¿tendrá algún tipo de mediación, o vamos a dejar que las obras se defiendan solas, que las obras inviten a reflexionar al público solas? Sí, justamente, como decía, el museo es un espacio de aprendizaje, de transmisión de conocimientos, de saberes. Entonces, dentro de la agenda educativa que el museo ha desarrollado, vinculando a todas las áreas de investigación, de curaduría, la dirección, o sea, todos somos un equipo pequeño, súper polivalente, en el que proponemos diferentes actividades dentro de la agenda de Chambi, que vinculan justamente el museo y la exposición. Entre ellos está este viernes, sí, 26 de octubre, en la Flaxo, dentro de los coloquios sobre visualidad del máster de antropología visual, a las 11 de la mañana, tenemos una charla con Andrés Garay, el curador. Entonces, ahí es justamente un espacio donde se puede reflexionar, debatir, cuestionar y entender mejor, ¿no? Y plantearse nuevas preguntas también sobre el Cusco de Chambi y cómo este se posiciona frente a las realidades también nuestras, ¿no? Quiteñas, uh-huh, ecuatorianas. Entonces, este primer espacio más especializado abre otros espacios, como por ejemplo talleres para fotografías para niños, talleres de fotografías para niños, por ejemplo, o también de cianotipia, de técnicas alternativas de fotografía sin cámara, que vamos a proponer, y todo esto vinculándolo a lo que el museo presenta. ¿Y en los talleres tenemos calendario de fechas confirmadas? Les invitamos a seguirnos en las redes sociales, en el sitio web, ahí vamos publicando periódicamente a medida que van y luego, claro, nosotros tenemos un equipo de educativo compuesto por somos 4 personas y tenemos unos mediadores magníficos que nos van acompañando durante que nos acompañan durante este viaje que se arma entre el museo, Chambi, Cusco, Quito, y bueno, que vienen un poco a plantear estas preguntas que son tan interesantes. ¿Cómo ha sido la posibilidad de traer estas fotografías acá a la ciudad? ¿Se fue de puertas abiertas, un poco complicado? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, primero esto es todo un proceso, ¿no?, que empieza con una idea, como todo, un sueño a veces, uh-huh, y se va confeccionando poco a poco con personas, con aperturas, con encuentros. Y la colección Jan Mulder es una colección, es de Stefano Klima, que es el director de esta colección. En Lima, ¿no? En Lima, exactamente, que colabora con Andrés Garay, que es este gran especialista, uh-huh, de Martín Chambi. Y entonces de ellos vienen al Ecuador, visitan el museo, visitan las salas, hacemos una suerte de inducción dentro de este mundo, y entonces de ellos imaginan una muestra. Entonces dicen, ¿qué queremos decir a través de esta obra? Entonces, claro, toda la sensibilidad de Chambi se va ahí como como configurando dentro del museo, entonces se presenta una propuesta curatorial. A partir de esta propuesta curatorial ya empieza toda la parte más logística, ¿no? Que es traer la obra, ver la expografía. Entonces se trabaja con gente que está relacionada al museo, externa o interna, pero con quienes ya tenemos una suerte de colaboraciones más técnicas, ¿no? ¿Hasta cuándo estamos? ¿Enero es? El 13 de enero. Ahí cerramos, lamentablemente. Exactamente. Tenemos un poco más de 2 meses, pero les invitamos a venir a visitar esta exposición, que es una suerte, es una ocasión realmente excepcional de ver. En el Ecuador han habido pocas retrospectivas, o el trabajo de Chambi no ha sido expuesto, y sobre todo con estas fotografías originales. ¿Cuál sería el impacto social de esta muestra que lleva algunas décadas y mostrarla en este siglo XXI? La exposición, bueno, se enmarca dentro de las conmemoraciones de los 20 años de la firma de la paz. Entonces, de alguna manera sí materializa estos lazos de amistad, esta nueva era que estamos viviendo de relacionarnos con un país con el que han habido muchísimos conflictos. Entonces, ver un poco cómo existen vínculos atemporales, más allá de los geográficos, somos países andinos y que lo que Chambi dice del Perú también lo dice de nosotros. De alguna manera, a través de las fotografías que vamos a ver en esta exposición, vamos a remitirnos, a vincularnos directamente con estas personas que también rodean, por ejemplo, el museo, que están en el centro histórico. La arquitectura también nos habla de lo que somos, dónde vivimos, dónde trabajamos, dónde nos movilizamos, de lo que formamos parte a la final. ¿Se siente el mundo mestizo y el mundo indígena? Exactamente, o sea, tenemos justamente, más allá que respuestas, muchísimas preguntas al respecto, porque el cuestionarse o el no cuestionarse relaciones identitarias al respecto, eso ya de por sí tiene muchísimo contenido, muchísima riqueza. Entonces sí, las fotografías que presentamos en esta exposición yo creo que tienen un poder, una fuerza enorme de, bueno, primero dejarnos plasmados frente a la belleza estética, porque él utilizaba muchos claroscuros, de estos que de alguna manera le dieron esta relación con Rembrandt, ¿no? Todo este expresionismo bastante picturalista, ¿no? Esta estética muy de él, que hasta la llamaron el código Chambi. Entonces, pero ya pasando este filtro maravilloso de la estética, de la belleza, tenemos realidades, tenemos documentos etnohistóricos extremadamente poderosos que nos comunican, no solo nos enseñan, sino que nos causan, a mí, ¿no? Yo les estoy hablando desde una postura bastante personal, nos causan unos choques estéticos y bastante intelectuales a la final, porque nos hacen pensar realmente dónde estamos, quiénes somos, el porqué de las cosas y todo esto, independientemente de que seamos ecuatorianos, peruanos, indígenas, mestizos, pero la reflexión está ahí plasmada en las fotografías. Bueno, esa es la función del arte, ¿no? Que nos golpee y nos lleve a pensar, a romper muchos esquemas para el público. La invitación está hecha, entonces, el 26 ustedes están abriendo esta exposición. ¿El jueves están con la participación del presidente? Sí, bueno, es una acto más protocolar, ¿no? Exactamente. Pero y el viernes ya el público ingresa. Exactamente, con los horarios regulares del museo, es decir, de 9 a 5:30. Existen, bueno, hay una cantidad de visitas guiadas que les invitamos a disfrutar. ¿Y de ahí los horarios? De 9 a 5:30 de la tarde, todos los días, salvo los miércoles que abrimos a la 1:30 de la tarde. ¿Y costos? El costo regular es de $6 por persona, por adulto. Luego, por ejemplo, estudiantes con carnet vigente en Ecuador pagan $2. Y tercera edad también. Con ¿Tiempo promedial de la visita, para que el público lo tenga en consideración? Bueno, eso es bastante complejo. Sí, porque justamente lo hemos conversado con varias personas. Es un museo en el que te puedes pasar horas, pero también lo puedes hacer rápidamente. Se despliega dentro de más o menos unas 20 salas de distintos tamaños. Entonces, el recorrido es, porque el museo se montó la restauración del espacio de la Casa Colonial se hizo pensando en acoger el museo. En el 2010, cuando se abre, se había ya establecido las rutas por las cuales el visitante va a poder recorrer el museo. Entonces, en ningún momento tienes que pasar por la misma sala dos veces para volver al punto inicial. Entonces, es un museo inteligente que te invita a deambular con mucha soltura. Entonces, yo creo que una visita de una hora es promedia, pero puedes siempre volver porque siempre las piezas te dirán cosas nuevas, siempre la visita será distinta y siempre tendrás cosas nuevas que descubrir. ¿Están ubicados en? La calle Cuenca, entre la Bolívar y Rocafuerte, al lado de la Plaza San Francisco. No, el público no se pierde, entonces. Llega a la Plaza San Francisco, toma la Cuenca, ¿al sur? Al sur. ¿Ya? Y ahí frente al hotel, ¿no? Es el hotel que tenemos en la esquina ahí. Entonces, ahí está la Casa del Alabado, no se olviden, desde el 26 ya está abierta esta exposición para todo el público a visitar entonces las fotografías de Martín Chambi. Agradecemos a nuestra invitada quien nos ha acompañado aquí, ha sido Elisa Aullauri, PhD en Sociología del Arte y coordinadora del área educativa del Museo del Alabado. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias a ustedes.